Los videojuegos estimulan la inteligencia. Un estudio realizado por la Office of Naval Research, ONR, asegura que los videojuegos estimulan la inteligencia de los jugadores, incrementando su inteligencia fluida, es decir, su capacidad para resolver problemas, crear tácticas y adaptarse. El Dr. Rey Pérez, vinculado a la investigación que corrobora la relación entre el juego a través del video y la inteligencia de las personas, sostiene que los jugadores tienen entre un 10 y un 20% más capacidad cognitiva y perceptiva que quienes no juegan, según se publica en el portal ojoscientifico.com. Aunque la investigación citada pertenece al sector militar, y por tanto los conocimientos adquiridos sobre las potencialidades de los videojuegos son usados para mejorar las estrategias de combate de los soldados, puede ser aplicado también para la población en general. Hoy en día todavía es común escuchar a padres quejándose de que sus hijos pasan horas frente a una pantalla jugando sin tomar en cuenta que eso, lejos de arruinarles la inteligencia, la está potenciando. Ese juego le permitirá a los pequeños aprender a resolver problemas con mayor facilidad y más rápidamente. En Estados Unidos, los tests de inteligencia cada vez están saliendo mejor, dado que cada vez más niños a temprana edad aprenden a jugar a los videojuegos. Esto será muy útil para la sociedad, ya que cuando esos pequeños crezcan, podrán tomar decisiones en su ámbito laboral o familiar más certeras y de forma más ágil. Los hallazgos han permitido concluir a los científicos que el pasar horas frente a una computadora jugando también puede ser positivo.